Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Tras un allanamiento realizado la madrugada del domingo en el boliche del Reino de la ciudad de Bahía Blanca, fueron detenidos 5 jóvenes organizadores de una fiesta electrónica acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Guido Gentili, Matías Craño, Javier Salvallo, Mariano Trellini y Francisco Salazar serán indagados. FM de la Calle habló con el fiscal Antonio Castaño, quien lleva la causa. Metieron 3 cuerpos de expediente con todos los elementos de prueba que nos permitió pedir al juzgado el allanamiento del local bailable El Reino y distintos domicilios en el ámbito de esta ciudad, logrando como resultado, bueno, el secuestro de 70 pastillas de metanfetamina, que son las drogas sintéticas, 32 papelitos que teníamos. Más o menos estaríamos cerrado con estas 5 personas que están involucradas, digamos, con la organización de los eventos estos de fiestas electrónicas, en la organización y después en la venta de estas pastillas en el ámbito de local y bueno, relacionado siempre con la fiesta electrónica. Entraba gente que ya se contactaba o que eran ya conocidos o amigos dentro de la parte del Facebook. Esto se desarrollaba en un lugar, digamos, distinto del ámbito normal, que bueno, de boliche, pero siempre dentro del ámbito del Reino. Y bueno, se comunicaba a través de Facebook el día, el horario que se iba a realizar la fiesta y bueno, y con noticia también dentro de la parte de Facebook de que iba a existir dispensas para consumo de agua en forma restricta y el servicio de ambulancia en el exterior del boliche por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Yo ya había solicitado la declaración indagatoria de los responsables del local. A mi entender no pueden estar ajenos a esa situación, que estaría encuadrado dentro del artículo 10 de la ley 23.737, que es facilitación del lugar para comercializar estupefacientes. Radio Presente de Buenos Aires habló con Diego Capusotto, actor, guionista y comediante argentino, sobre la realidad política y económica del país y el vínculo de su trabajo artístico con las problemáticas sociales actuales. Porque sí, sí. Digamos que el sistema económico de estos muchachos, la economía no difiere mucho de lo que pasó en el 76, convengamos, ¿no? Digamos, lo que pasa es que los escenarios también se complejizan porque aún más porque, bueno, ganan por los votos, no hay un partido militar que te saca los corchazos, entonces es mucho más complicado el tema. Que ya se decía en la época del menemismo que era insertarnos en el mundo, ¿no? Que es la palabra insertar. Vos sabés a qué te remite, ¿no es cierto? De que esto mismo que se dice hoy se decía en la época del menemismo, que si hay situaciones que hay como un eterno retorno a una política que finalmente después otra vez aparece cuando uno pensaba que a lo mejor no aparecía más. Aparece de otras formas, aparece de otras maneras, pero finalmente aparece. Por eso digo que todo debe ser recordado aunque estemos por hacer otra cosa también. Las dos cosas son necesarias. Pero en todo por 2 pesos, fíjate que nosotros hacíamos como una especie de parodia de lo que era el blindaje, lo que fue el blindaje en ese momento, ¿no es cierto? Estamos hablando del 2001, todo lo que después derivó en la gran tragedia, ¿no? Eso siempre estuvo relatado por nosotros, y estuvo siempre relatado por el humor, concretamente. Después, no sé si mitiga algo el dolor de un trabajador, no lo sé. Alguno puede sentarse y tener un momento de recreo, pero no le modifica una situación que es muy compleja, un programa ni de humor ni de ninguna otra cosa, ni siquiera tampoco un partido de fútbol, ni mucho menos. Los sectores que están postergados son sectores que nosotros no llegamos tampoco a comprender del todo porque están en una situación en la que nosotros precisamente no estábamos. Entonces hasta ahí no sé si yo llego, viste, como para saber a dónde, cómo, digamos, cómo puede vincularse lo que nosotros hacemos con alguien que está con un compromiso social realmente grave, ¿no? Que es que no le alcance nada o que lo echen del laburo y que esté afuera de todo, digamos. Fue puesto en libertad Facundo Jones Walla, autoridad de un grupo de familias mapuches, Ulof, que desde hace más de un año se encuentran habitando territorio recuperado dentro de un predio en disputa en el departamento de Chusamén, provincia de Chubut, con la multinacional italiana Benetton, que actualmente ostenta la propiedad de más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia argentina. El joven mapuche llevaba varias semanas privado de su libertad por un pedido de extradición a Chile, proceso que finalmente fue declarado nulo por un juez federal debido a varias irregularidades cometidas por policías y fiscales que fueron denunciadas por la defensa. FM Alas del Bolsón habló con Elizabeth Gómez Alcort, una de las dos abogadas de la defensa, quien denunció durante el juicio oral y público en Esquel la existencia de una organización criminal conformada por agentes de inteligencia, fiscales y policías. Esto evidencia un grado de organización criminal por parte de los agentes de policía y de inteligencia que mientras sucedían los hechos comunicaban lo que querían y cómo querían. Incluso esto no sucede solo al inicio de estas actuaciones como acabamos de poner en manifiesto, sino que llega hasta el momento mismo de la detención de Facundo. Torturan a una persona para que declare. Cualquier policía debe saber que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado, y sin embargo lo hicieron. Esta tríada que podríamos poner como espionaje ilegal, prácticas abusivas y ilegales del poder de la policía y anuencia por acción o omisión del Poder Judicial, se refuerza la idea de que hay impunidad y hay respaldo para cada policía que cometa un delito por parte de su jefe. Yo escuché en la radio al jefe de la policía de Chubut, Ale, diciendo que él no iba a permitir que se ensuciara la policía, que en vez de rápidamente tomar las medidas que debe tomar un jefe de policía cuando se sabe esto, lo que sale es a respaldar. Lo que Ale hace es respalda la violencia institucional. Entonces, el poder político tiene que ocuparse de esto. El poder político tiene que ocuparse de poner en su lugar a las policías, porque la policía no puede vivir en el autogobierno, porque cuando la policía se autogobierna sucede lo que vimos todos. Y los dichos de Ale refuerzan el autogobierno de la policía. Entonces, esto es grave. El anonimato en Esquel no funciona. Ya se sabe quién es Carrillo, ya se sabe quién es Colabelli, ya se sabe quién es Rivarola. Lo saben todos. Entonces, de eso va a depender, digamos, de la comunidad va a depender también cuánto más pueden seguir interviniendo fuera de la legalidad estos personajes nefastos. Jornada extendida escolar para todo el país. Mientras el Gobierno Nacional presentó el proyecto de jornada extendida como un avance positivo para el sistema educativo, los docentes reclaman por falta de inversión en infraestructura, la tercerización como modo de contratación de los trabajadores y la elección de coordinadores a dedo. FM La Tribu de Buenos Aires dialogó con Jorge Daniel Adaro, secretario general de la Asociación Docente ADEMIS, quien profundizó sobre las falencias del proyecto para ampliar la jornada escolar y su relación con las políticas de los 90. Que es una propuesta a la que no le han puesto un peso. Es decir, no hay una inversión, por ejemplo, en infraestructura para crear nuevas escuelas o para ampliar las escuelas existentes y poder absorber en el turno mañana, por ejemplo, a los chicos de sexto y séptimo grado del turno tarde. Es decir, entonces echan guante a otro discurso diciendo no, en realidad nosotros sacamos a los chicos de la escuela porque la comunidad tiene que comprometerse con la educación. Esto es muy parecido a lo que se planteaba en los organismos internacionales en los 90 en cuanto a la descentralización de la escuela y la desresponsabilización creciente del Estado en cuanto a la educación. Reunión de la Defensoría del Público en Córdoba Capital. Como parte del foro para defender la ley de medios y la comunicación como derecho humano impulsado por la Defensoría del Público de la Nación y la Coalición por una Comunicación Democrática, el lunes pasado se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba el encuentro Balances y Propuestas para Profundizar los Derechos de las Audiencias. el encuentro que pretende suplir la falta de audiencias públicas ante una inminente nueva ley de medios, permitió el encuentro de diferentes actores de la comunicación popular de la provincia para reflexionar acerca de la coyuntura del sector y también tejer redes, como por ejemplo El Recorre, que reúne a diferentes radios comunitarias de la capital y los valles de Punilla, Calamuchita y Tras la Sierra, entre otros, para la producción de informativos. El 15 de octubre del mes que viene se planea una nueva reunión de este espacio en la que se planteó la conformación de un grupo de interredes en Córdoba. Desde Radio El Grito de Tras la Sierra compartimos la opinión de José Fernández, integrante de Radio Zumba la Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos, recogida durante el encuentro por nuestra compañera Carolina Ozán, de la Radio El Brote, del colectivo Semillas del Sur de Villa Ciudad Parque, Calamuchita. Bueno, nos parece que es importante tener estos espacios donde distintos sectores se encuentren a poder socializar cuáles son las demandas en particular que existen y además cuáles son las visiones que están tomando o se están viendo de esta nueva coyuntura que se da en el marco de la inminente aprobación o entrada en vigencia de una ley de medios que hasta acá no conocemos, ¿no? Entonces, por un lado, tener situación, tener un análisis en común de qué es lo que se viene y poder tener, a empezar a tallar un cuadro de situación donde hayan participado en este análisis compañeras y compañeros que hacen el día a día la comunicación comunitaria alternativa popular en Córdoba, nos parece que es una instancia no despreciable, una instancia que valoramos y una instancia que esperamos que se repita. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció un programa de Radio Sur como de interés social y cultural. Se trata de La Voz de la Calle, hecho por gente en situación de calle. A mí me trae aquí el tema que me ha motivado desde hace tiempo el programa de radio y hace muchos meses, porque esto fue en realidad el año pasado, cuando todavía tenía oportunidad de debatir en el recinto de este lugar, de la legislatura, propusimos que se declarara de interés cultural el programa de radio La Voz de la Calle, y fue aprobado fin de noviembre del año pasado, creo que fue el último jueves de noviembre. Hoy, 7 de septiembre, o sea, ya pasaron 9 meses. Que todo esto nace de un taller que vine a plantear dos compañeras, no me acuerdo el nombre de la otra, una está ahí sentada, Cintia. Y digo, lo importante que es a veces cuando uno piensa en uno piensa o qué puede provocar un taller o de qué lugar se puede hacer, las cosas que provoca, y las cosas que provoca son estas, y también las cosas que provocan son la palabra en la lucha, la palabra tras el micrófono, la palabra y la lucha también, que todos sabemos inclusive, puede llegar a derrocar un gobierno, ¿no? Digo, que es lo que ojalá todos pudiéramos hacer, por lo menos esté seguro. Pero digo que también no minimicemos esta cuestión de cuando a veces, che, tenemos una ideita. Bueno, esto, Steffi y Cintia en su momento nos vinieron a proponer a Monteagudo, es el resultado de esa ideita que en su momento ellos compartieron con nosotros y que pudimos hacer realidad. Nada más que eso. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.